haciendo que la luna me persiga. Solo puedo acelerar, haciéndose borroso mi camino. Es verdad que puedo más, no puedo ya esquivar esta salida. No queda otra oportunidad, a menos que me vuelva la partida. Casi por la eternidad he construido lento una guarida. Hay que correr más riesgo en la vida. Salta, deja que te lleve la ilusión. A menos que me vuelva la partida. Salta, deja que te lleve la ilusión. Y salta, deja que resuene tu canción. Que te abra en el vuelo veas profundo en tu interior. Y que si fallas ya no importará, porque nadie va a poder callar tu voz.